Hola, buen día, Dani Zambrano. Acá estamos en el barrio La Viviana, de la Ruta 23. Estamos teniendo este conflicto con el municipio, porque no es desarrollo social, sino con el municipio, de que nos quieren desalojar antes de lo que fue acordado con el... con realidad lo que acordó Kicillof, es no desalojar a la gente en estas situaciones de pandemia. El desalojo es inminente, es para la fecha del 5 de octubre. Acá no hay reubicación, no hay ayuda social. Lo único es ponerte un transporte para llevar tus cosas no sé a dónde, porque la situación es con la cual estamos acá es porque no tenemos dónde ir. No tenemos ingreso por el momento de trabajo, porque hemos toda la gente que estamos acá no podemos salir a trabajar al no tener un permiso del gobierno para circular. Estamos sin un peso como para generar, agarrar un alquiler y volver a un alquiler. ¿De cuántas familias estamos hablando, Viviana, que están allí hace ya un año en el barrio La Viviana? Un año están allí. Hace un año que estamos acá, son aproximadamente 300 familias. Y aunque ahora se están... están viniendo más familias por esta situación de que no hay más laburo, no... Entonces más gente está viniendo en este espacio ahora. La mayoría de las familias que hace un año se instaló allí fue ante la imposibilidad de pagar un alquiler o por la falta de una vivienda adecuada. Exactamente. ¿Y cómo vienen siendo las negociaciones en todo este año con el municipio que conduce hace 8 meses ahora, Mariel Fernández? La verdad, el negociación es cero. No se puede negociar. Ella aún no ha dado la cara a la gente de acá. Siempre ha mandado sus secretarios. Ella no da la cara. Ella se ha escondido todo este tiempo de la gente. ¿Y con estos funcionarios qué tipo de diálogo han tenido previo a este inminente desalojo? Nada, simplemente cuando hubo un primer desalojo fue del lado del CIP. Hay dos terrenos grandes y la única charla que me han dado que toda esta gente que estaban del otro lado del CIP se han reubicado a este lugar donde estamos esta cantidad de familia, y ahora con esto de que sale una nueva orden del desalojo, ellos no están dando la cara. Porque esa fue la idea de reubicarnos de este lado, pero ahora nunca nos dijo, este es por un tiempo y de aquí a más van a ser desalojados. No, reubicando a toda esa gente del otro sector para este lado. El desalojo está el 5 de octubre. Planificado para el 5 de octubre. Los terrenos donde está esta toma, donde está ahora este barrio hace un año, La Viviana, ¿son del Estado provincial, municipal, de algún privado? Eso creo que es privado, de AgroBel S.A., con lo cual el terreno ha estado abandonado más de 40 años, sin uso, más que un yuyal, más que uno que otro robo, más que uno que otro abuso que han usado la gente, abusos de mujeres, violaciones. Entonces, hoy en día los vecinos nos están apoyando para seguir acá también, porque gracias a este barrio que nosotros estamos levantando, eso ha disminuido. Entonces es injusto que el municipio, que municipio no, la intendenta, eso no apoya a la gente. Una intendenta que además viene del lado de los movimientos sociales, o sea, ella formó parte del movimiento Evita y en general este movimiento territorial suele acompañar y apoyar este tipo de tomas para garantizar los derechos elementales de las familias sin techo. Debería ser así, con lo cual es pura política. ¿Están recibiendo acompañamiento de alguna organización, de algún espacio jurídico? Sí, estamos están movilizándose gente del Polo Obrero, de Organización Feminista, de la RST. Tienen apoyo de los movimientos sociales allí. También estás, Viviana, con Narciso Cáceres, ¿no? Estoy acá con Narciso. Ahí se lo... A charlamos un ratito también con él. Bueno. Muchas gracias, Viviana. Hola, buen día acá, Narciso. A ver si ya podemos tomar contacto ahora con Narciso Cáceres, que también se comunicaba con la radio por la preocupación de esta situación y, bueno, para conversar un ratito con nosotros al respecto de esta preocupación latente de este desalojo para el 5 del mes de octubre, para el próximo mes. Falta muy poquito tiempo y por eso querían hacer pública esta situación. Narciso, ¿me escuchás? Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Mira, Daniel Zambrana te saluda. Contanos un poco, porque vos más temprano cuando hablabas con la producción nos decías que la intención de los vecinos es poder pagar por esos terrenos, pero que haya un plan acorde a los ingresos que tienen. Cuando vino gente del municipio, nosotros le planteamos esto. Porque en un principio la empresa Agrobel, cuando se hizo el primer desalojo del SIC, ellos en palabra no lo firmaron, dijeron que ellos iban a estar de acuerdo en hacer un pequeño loteo y vendernos los terrenos. Pero ahora, como la gente está de acuerdo en pagar su terreno, no, eso trabajar y bueno, se changa lo que sea y pagar, sí, eso no hay ninguna duda. Eso es lo que, ¿Qué cambió de esta zona de Moreno desde que están ustedes hace un año allí? ¿Qué pudieron conseguir en cuanto uno piensa en una toma y en general se imagina, bueno, la construcción precaria de una vivienda sin servicios? ¿Qué se pudo avanzar en todo este año en cuanto a servicios y a mejora en las viviendas de este barrio? Bueno, se empezaron a poner comedores, donaciones de organizaciones, de los vecinos. Y también acá, entre los vecinos, nosotros tenemos en proceso un plan de urbanización. Hay electricidad, nosotros pedimos al municipio, no de forma escrita, que nos ponga la luz, la cajita de prepago, y también hay en ese plan de urbanización nosotros estamos poniendo el agua corriente entre los vecinos. Tenemos bombas, 4 bombas repartidas en el predio, y bueno, de hecho con eso nosotros tenemos mangueras. Y eso es lo que se ha logrado. Y bueno, ya la gran solidaridad entre los vecinos, porque nosotros realmente estamos... esto que te estoy comentando así, y si vos mirás todas las tomas, esto es una toma desconocida, ¿entiendes? Sí. Se puede hablar de tomas de Soliverde, de Cortés Quinto, del Guernica, pero esto, nosotros estamos en un páramo en cuestión de organizativo o algo así. ¿Ustedes están en la zona de Cuartel Quinto, en Moreno? No. Nosotros estamos sobre la ruta 23, pasando Catonas. El complejo Las Catonas, al otro lado nosotros estamos. Ahí hay un campo grande, ahí estamos. Esa es la ubicación real, sí. ¿Cómo les llegó la noticia, la notificación del desalojo del próximo 5 de octubre? Mire, yo le voy a... Acá hay unos detalles. La notificación real para nosotros, para el desalojo, no nos llegó. Para decir, Fulanito, Narciso, Viviana están, usted va a venir el 5, va a venir una topadora o el camión o nada. Viene el municipio, ellos levantan una campaña mediática con unos medios extraños y dicen que el 5 acá se desaloja. Y vienen a prometernos que solamente ahí van a poner camiones y materiales para que nosotros vayamos en la casa de un pariente. La gente, o sea, imagínate, si nosotros venimos acá y hay mucha gente acá en este lugar, hay muchos casos de violencia, muchas mujeres solas, familias que no tienen trabajo. Es una cuestión, imagínate vos. No, la notificación real que vos decís viene. Una declaración de la justicia que viene, señor, eso no nos llegó todavía. Sí. Además, nosotros en el corte hablamos con el comisario general de acá de Moreno y él me dice, nosotros no tenemos una orden. Por eso te digo que el municipio está jugando al gato de ratón y quiere obligarnos a nosotros a abandonar el... Y eso es de loco, porque nosotros queremos pagar el terreno. ¿Cómo van a continuar ustedes planificando el intento de que el municipio escuche y entienda este reclamo? ¿Tienen alguna medida de fuerza pensada para los próximos días? Sí, nosotros mañana vamos a hacer una... Estamos invitando a organizaciones y a todas las organizaciones que quieran abrazarnos con solidaridad. y mañana vamos a poner una carpa cerca de la ruta, Colonia Popular, y vamos a y todas las organizaciones que quieran solidarizarse con nosotros, los invitamos, sí, mañana, y aparte la gente, hay una predisposición total de la gente para con los chicos que tienen, si hay plantas, y que quisiera remarcarte otra cosa. Sí. Acércate, Narciso, un poquito más al teléfono, pero te escuchamos lejos ahí. Sí. El municipio viene en un principio y dice acá hay cuestiones políticas. Y eso es totalmente mentira, acá no hay banderas políticas. Ahora sí, nosotros estamos invitando a las organizaciones porque, y, como yo te dije en un momento, estamos solos, estamos en un páramo, ¿entendés? Y el municipio como que diciendo, bueno, acá hay gente de Capital que vuelve a Capital. Hay gente de José de Paz, hay gente de José de Paz, ¿por qué estás acá? Eso es loco, ¿cómo criminalizar y discriminar a la gente? Como queriendo hacer un trabajo psicológico en la gente para que... ¿sí? Lo que sale en los medios, así, lo que eso vienen los tipos y no lo dicen a nosotros, los funcionarios del municipio.